Los escritores somos errantes. Deambulamos buscando rincones donde compartir nuestros textos, y muchas veces erramos en ese camino, acumulando textos en nuestros cajones. Incluso algunos erramos buscando el lugar perfecto para nuestras sesiones de escritura. Pero hay algo que, en este eterno errar, se mantiene siempre con nosotros: la palabra. Bienvenidos a La Palabra Errante. Muy buenas tardes, noches a todo el mundo. Yo creo que se oye sin problema. Lo hemos conseguido. Como podéis comprobar, estamos un poco cuadrados de estas cosas del verano, de los últimos, iba a decir de los calores, pero aquí no, ni calores hemos tenido todavía. Aquí, madre mía, qué suerte. Todavía hace frío y esas y lluvias y no, yo creo que no ha llegado ni la primavera, pero bueno. Como podéis ver, los que estáis en directo y los que habéis dado clic al podcast, pues todavía más. Hoy vamos a hablar sobre el verano. El verano y los libros. No sé vosotras, hoy luego hablaremos, pero yo uno muchos veranos a libros, a sagas, a colecciones de libros, más antes que ahora con niños, también hablaremos de eso, que es un poco más complicado eso de escribir y leer en verano, pero yo siempre he unido el libro y verano. Durante el curso, muchas veces, ya sea estudiando en el instituto, ya sea en la carrera, pues andas a mil, estudiando, haciendo trabajos, haciendo de todo. Y luego te das cuenta que llega el verano. Nosotros somos de la época que en septiembre había recuperaciones. Hoy en día ya no se hacen esas cosas, pero antes era la recuperación, se hacía en septiembre. Entonces, si habías tenido un buen curso y habías sido un estudiante aplicado, pues tenías el verano para disfrutar. Y uno de los grandes sinónimos de verano, al menos en mi familia, sobre todo por parte de mi madre, era meter un libro, por lo menos, en la maleta. Estar en la piscina tirados leyendo, en la playa, de esto que luego cogías el libro y todavía tenía arena por ahí, y dices, mira, este estaba en la playa. Y te acuerdas de eso. Pues vamos a hablar un poco de eso. Vamos a hablar sobre cómo unimos el verano a la lectura. Pero no solo a la lectura, también hablaremos sobre cómo se escribe en verano. Si se puede escribir en verano. Si no. Con esto que ya sabéis que aquí solemos organizar los camps, los nanos, así, pues sabemos que hay gente que le viene muy bien el camp en verano, hay gente que le viene muy bien el nano en noviembre. Entonces, hablaremos un poquito de eso. Hablaremos de lo que es leer y lo que es escribir en verano. Prometo que no voy a cantar como Olaf, la canción del verano. Tendría su punto, pero no, vamos a dejarlo. Pero antes que nada, antes de hablar sobre todos estos temas, voy a saludar a las compis que tengo aquí. Muy buenas, Monse. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Cuéntanos, ¿qué estás leyendo ahora? A ver, estoy leyendo con el Kindle este, que se llama Justicia Cuasi Poética, porque estoy en un club de lectura de la biblioteca. Y, a ver, os puedo decir una cosa, ¿vale? Siempre dicen que la primera frase tiene que enganchar, ¿no? Entonces, sí. Estoy leyendo dos cosas a la vez. Entonces, la primera eran dos palabras y la primera frase, sí, porque las dos palabras no tenían verbo. Y la primera frase tenía 125 palabras. Perdón. Entonces, me paré, volví a leer la frase, me volví a parar y dije, fuera, me lo dejo, ya, basta. Y luego en el club de lectura van saliendo mensajes, no, qué bien, cómo mola. Y dije, bueno, va, otra posibilidad. La segunda vez, volví a dejar el libro y al cabo de 15 días de la gente, no, 15 todavía no, pero casi 12 o así, como hoy, a la gente, venga, continúa, que no, que está muy bien y tal, y ha continuado, y sí, de momento tengo que decir que me está gustando mucho, aunque hay unas frases demasiado poéticas, eso es la palabra. Y todavía no sé quién es el protagonista, porque llevo 11 capítulos y la cosa me está dejando como que no sé yo muy bien. Pero bueno, más que enganchar, parecen cuentos cortos y de momento apetece bastante. Después de saltar la primera página, que es una frase sola, pues sí. Y luego estoy leyendo uno que este me está gustando muchísimo, que se llama L'invenzione di noi due, es de Matteo Bussola. Matteo Bussola es un autor italiano que escribe cuentos así como muy bonitos, como por ejemplo uno que se llama El viola el blu, ¿no? Que habla sobre la identidad un poco que tenemos que decir siempre lo azul para niño, rosa para niña, etcétera. Entonces, tiene libros muy bonitos para niños, pero no solo para niños, sino también para adultos que cuentan cuentos a los niños. Entonces, este es digamos para adultos, porque habla de una pareja en el que mediante unas cartas están volviendo ¿cómo se dice el verbo? No me sale. Intentando ligar otra vez con la pareja que ya llevas tanto tiempo con ella, ¿no? De buscar cosas como vuelven a... Ay, no me sale la palabra. Mira, me estoy leyendo en italiano. El fuego del amor. El fuego, avivar la llama de la pareja. Avivar la llama. Y está muy bien, está muy bien, sí. Pero no hay muertos de momento, o sea que es todo muy romántico. Desde luego. Me falta algo. No, salpica sangre ni nada, desde luego. Nada. Vaya soseras. Bueno, al final alguien matará a alguien. Pues sí, a ver. Bueno, muy buenas, Laura. ¿Tú con qué estás? Sí. Espera, que no se te oye a ti, creo. Sí, yo la oigo. Ah, bueno, claro, porque estoy por aquí. Espera, claro. No, a ti no se te oye. No. Vale, ¿ahora? Ahora se me oye. Ahora se me tiene que... Sí, ahora sí. Ahora sí se te oye, sí. Ajá, tenía aquí el micrófono sin activar. Apagadito. Ajá. Vale. Ok, pues eso, me estoy leyendo ahora tres cositas. En principio eran dos, pero es que hubo unos problemas. Bueno, no unos problemas, una solución. O sea, todo depende de cómo lo mires. Estaba leyéndome Rey Brujo de Martha Wells, que uh-huh. Le he quitado la sobrecubierta, pero en realidad la ilustración es súper bonita. Y llevaba, nada, un poquito del principio, me estaba gustando bastante el Warbu y intrigando un poco toda la movida de por qué a este señor, que es nigromante, demonio, brujo, no sé exactamente lo que es. Nigromante, demonio, brujo. Sí. Viene de demonios, ¿vale? Se comunican con los demonios, pueden como viajar al inframundo para... Tienen unas movidas muy raras. No me acabo de enterar de cómo va, pero tengo ganas de que me lo cuenten bien y enterarme de qué va la vaina. Y está eso, me estaba gustando, me intriga saber por qué este señor no sabe cómo lo mataron. Porque se despierta que lo van a intentar resucitar y meter en otro cuerpo, porque es lo que hace este señor, se puede cambiar de cuerpo. Y no sabe lo que le ha pasado ni por qué está ahí, pero ahí está de aventura intentando averiguar qué le pasó, quién lo ha traicionado y por qué está ahí. Pero claro, yo me fui el fin de pasado a la Feria del Libro de Madrid. No me iba a llevar este tocho, siendo que no me lo iban a firmar en el tren para seguir leyendo. Así que de las cositas que me compré, me puse a leerme este, que es de donde viene la magia de Patricia Macías, de Literap. Tiene una cubierta muy mona para quienes lo estén viendo. Mona. Son calaveras, esqueletos, cosas que chorrean. Pero está con rosita y es una ilustración de Liber. Entonces, creo que le pega perfectamente al concepto de este libro, que es Cookie Gore. Sí. Y tenía ganas de saber qué es el cookie gore. ¿Repite y el título? ¿De dónde viene la magia? Vale. Está muy bien. Cookie gore. Y como concepto me está gustando mucho el cookie gore. Es como cozy fantasy, pero con muertos. Entonces, está bien. Y luego, en audiolibro, hace 2 días, o sea, el lunes empecé el audiolibro de El familiar, de Leigh Bardugo, que es la última novela que ha sacado. Y por ahora me está gustando más de lo que pensaba que me iba a gustar, a raíz de como de las críticas que había hecho alguna gente. No me esperaba que fuera a ser una novela de competición mágica, pero oye, al parecer lo es. Entonces, pues, I mean, me quiero enterar de qué va. Y nada, de ese llevo como un 40% y la verdad es que tengo ganas de coger el coche para seguir escuchándolo. ¿Y tú qué estás leyendo, Aritz? ¿Cuántos pues a yo, la vez? No, la verdad es que esta vez he aparcado un poco el audiolibro, que estaba con la cuarta parte de Amanecer Rojo. He aparcado un poco porque no tenía tiempo para nada. La EBAU es una cosa terrible para los profesores. Poco se habla de eso. Sí, y he metido horas y horas y horas dando clases y poquito tiempo he tenido, la verdad. Entonces, ahí está aparcado. Tampoco, también es verdad que ya os dije que no me está enganchando mucho por ahora esta cuarta parte, pero bueno, le voy a dar otra oportunidad. Y mientras tanto, pues he estado con Limítrofes, de Cristina Jurado. La portada es muy chula y el libro aún más. Superhéroes, bueno, gente con poderes, digamos, pero poderes un poco diferentes. Así os voy a poner como ejemplo de los primeros poderes que aparece. Es una persona que parece que está agafado, que da mala suerte, y una persona que encuentra cosas o cualquier cosa, aunque no quiera. Empezamos así. Yo no quiero entonces encontrarme 1 millón de euros. Entonces, es muy curioso, es la visión de Chris de un mundo de superhéroes o de gente con poderes. Además, arranca muy bien porque arranca en el subsuelo, que es, vamos a decir, los parias de la sociedad que están ahí escondidos, y entre ellos está Muro, que es el prota, y habla con una mujer con rastas. Y la mujer con rastas habla en plural porque su pelo también habla por ella. Y no sé, son cosas muy curiosas. Y también os puedo avanzar, no vamos a decir mucho más, pero que el siguiente programa hablaremos bastante de este libro y de héroes, superhéroes, villanos y cosas así. Pero bueno, hasta ahí vamos a dejarlo. Y luego, como estoy en una época en la que me está tocando escribir relatos, primero alguna por encargo y otro porque me apetece mucho, entonces estoy repasando los relatos de Oscura, la tercera antología de Oscura que sacó de relatos. La verdad es que tiene gente muy chula, pues tiene desde Gabriela Campbell, Cotrina, Susana Vallejo, Margo Izueta, Ricardo Garzón, Marina Tenatena. Tiene una antología potente de relatos. Y pues como el relato que escribí anteriormente, o el último que he escrito, es completamente diferente, lo que he hecho es más lacrimógeno y buscando la emoción. Y el que estoy escribiendo ahora es justo lo contrario. Bueno, también busco la emoción de otra manera, pero es más tirando a terror. Y entonces, pues estoy revisando estos relatos para ver si me inspiro un poquito. ¿Puedo confirmar que el primero hace llorar mucho? No hace llorar tanto. No. Yo reconozco que lloré mucho escribiéndolo, porque es algo muy personal. Ya hablaremos del relato cuando salga. Y en cuanto a este, pues lo que estoy buscando es porque me metí en un jardín maravilloso, muy divertido, pero que me estoy cagando bastante, porque estoy escribiendo un relato corto, bueno, corto, unas 2.000-3.000 palabras, en segunda persona. Y es como, ¿para qué te quieres complicar? Que no tienes tiempo. Dices, pues porque me gustan los retos. Hay que decir que es por algo que está escrito en segunda persona. O sea, no es por vamos a probar a ver qué pasa y ya está, sino que hay una razón para que esté escrito en segunda persona. Pero hasta ahí puedo leer. Así que estoy leyendo para, pues eso, cosas, pero también para intentar aprender de la gente que sabe escribir muy bien relatos para ver si me inspiran. Y así andamos. Espero que ya ahora que acabo la EBAU, ahora vuelva a tener un poco de tiempo para poder respirar y leer un rato. Pero bueno. Ahora ya, después de la EBAU, llega el verano, ¿no? Sí, llega el verano. Para muchos, muchos alumnos míos en estos momentos están en verano. Yo no, porque tengo mucha gente que ha dejado asignaturas, entonces me toca todavía ayudarles a probar de aquí a final de junio. Pero mis alumnos, unos cuantos sí están de vacaciones, puñeteros. Pero bueno. Y sí, como dices, Laura, es el momento que acabó el EBAU. Yo creo que ya sea el EBAU, ya sea la selectividad, todos nos acordaremos de ese verano que acabó esa prueba del infierno y empieza el verano. Y mi primera pregunta sería, ¿cuál es el primer recuerdo que tenéis que una libros y verano? El primero. Bueno, el primero. No hace falta que sea el primero, primero. No, con 3 años me llevaba a Teo al parque. Pues no. Yo ir a la biblioteca a coger un libro con la bici y bajarme a la piscina. Y estar en la piscina leyendo. Y luego me di cuenta de que los libros de la biblioteca corrían un grave peligro al lado de mi toalla mojada. Entonces, al cabo de los años fue cuando ya empecé a comprarme algún libro que no me diera tanto miedo que se pudiera mojar. Así cuando era chiquitilla con las propis, pero no me daban las suficientes propinas como para comprarme todos los libros que quería. Entonces tenía que volver a la biblioteca y meterlos en bolsitas. ¿Tú, Monse? Pues yo de ir a la piscina con el libro, no, pero sí de ir a la biblioteca a coger libros porque tenías mucho más tiempo libre y llevármelos. Y recuerdo incluso libros de, creo que se llamaba Anastasia Krupnik, que me encantaban y que me recordaban muchísimo el verano en el pueblo. Entonces me los llevaba al pueblo y leía muchísimo más en verano, es verdad. Y luego ya un recuerdo que ya no es tanto de verano, sino de ya más, de más mayor, menos que ahora. Camila Läckberg, recuerdo que la descubrí en un verano y me leí como, no sé si tenía 5 o 6 libros así, uno detrás del otro. Fuimos a ver a una amiga que está en Bolonia, que le encantaba la Läckberg, y me dijo, oye, mira, que está, hay muertos y cosas guays y tal. Y yo, no sé. Y empecé con esos libros, bueno, va, me leo uno. Y me empecé a leer y me cogió muy fuerte. Ahora ya llevo años ya sin leer más Camila Läckberg, pero sí, recuerdo que fueron libros de verano. Sí, yo también leí alguno de Läckberg también en verano. Yo fui el culpable de que mi madre se leyera todos los de Läckberg. A mí me enganchó, pero me parecía un poco repetitivo la parte personal de la familia. Y en cambio mi madre salía uno nuevo de Läckberg y era como, venga, para mí. Así que yo soy culpable que a mí le diera Läckberg en mi familia si se leyera bastante. Yo tengo el recuerdo, a ver, siempre algún libro así en la playa, pero sobre todo tengo el recuerdo del primer verano así de leer mucho. Fue Agatha Christie. Me enganché a Agatha Christie y esos libros que se leen, vamos, facilísimo, la parte, esa colección blanca que casi todo el mundo conoce de Agatha Christie, lo de Lomos Blancos. No sé ni cuántos cayeron. Era uno tras otro. Empecé por los más clásicos así, y luego dice, pues venga, el siguiente, a ver, y este. Y la verdad es que muy bien. Y yo siempre lo he unido el verano a ese tipo de lecturas, de sagas, de, pues por ejemplo tuve un verano muy Señor de los Anillos, que me leí todo el Señor de los Anillos y el Silmarillion todo seguido, o otro verano unido a Rice, toda la parte del Lestat, de Armand, todos los libros de vampiros, Entrevista con el vampiro y todo eso, pues también. Y yo creo que a mí, al menos, el cuerpo me suele pedir en verano ese tipo de lectura de sagas, de... Es cuando tenía tiempo, ahora ya. Sí, pues, igual, a mí me pasa igual. Micro relatos, pero bueno. O sea, cuando todavía estás estudiando, que tienes el verano, de verdad, como vacaciones, cuando tienes la suerte de ser estudiante que no tiene que trabajar para pagarse los estudios en verano, pues el verano es el tiempo de vaguear. Y sí que antes era como, es el tiempo perfecto para maratonear todas estas sagas que me estaba dejando, pero ahora es como, uff, necesito un montón de cosas cortitas para que parezca que he leído mucho. Tengo que aprovechar. Y yo este verano, por ejemplo, estaba planeando empezar a leer El ritmo de la guerra, que es el cuarto del Archivo de las tormentas de Brandon Sanderson, porque digo, tengo que leérmelo antes de que salga el quinto. Y yo no sé si me voy a poner, porque a lo mejor empiezo en verano y hasta diciembre que salga el quinto no lo acabo, porque es tan largo y tengo ahora tan poco tiempo para leer que yo creo que en estas condiciones no me lo puedo leer. Y no me lo puedo, es un ladrillo, no me lo puedo llevar de vacaciones. A mí me pasa que durante el año, como voy mucho en tren, porque estoy a una hora, o sea, una hora ida, una hora y vuelta, y leo muchísimo en el tren. Soy de esas que cuando encuentro a alguien que conoce, como que no le veo para poder continuar leyendo. Y ahora en verano no cojo tanto el tren. Entonces tengo, o sea, no tengo tanto tiempo para leer. Y ahora porque mis hijos ya son mayores, ¿no? Pero yo, una cosa que has dicho antes de la piscina, no sé qué, yo recuerdo que una vez me llevé un libro a la piscina y me dijeron, tú sí que eres optimista, hija. Pues y sí. Es verdad, no lo pude sacar de la bolsa porque estaba yo, ¿no? El otro, no sé qué. La primera vez que fui con ellos a la piscina, uno, el niño, mientras yo estaba desnudando a la niña, se tiró de cabeza en la piscina sin saber nada ni nada. Tenía un año y medio y se quedó con las patas arriba. Y me dijeron, tú eres muy optimista, ¿verdad? Y sí, sí, lo dejé en la bolsa y ya no lo saqué. En todo el verano no salió el libro. No. Yo, por ejemplo, estos veranos suelo utilizar bastante leer relatos, antologías de relatos. Antes, pues, es lo que cambia la vida cuando tienes hijos. Antes eras sagas y eras como, bueno, a ver si me da tiempo antes de dormir. A ver si consigo terminar. A ver si por lo menos tengo tiempo y así empiezo y acabo algo. Porque sí, es algo que el verano pasado ya lo hice y este año yo creo que también voy a ir por ahí. Tengo una que otra antología así pendiente de leer. Y sí, porque al final con niños pequeños es muy difícil el decir, mira, pues dejadme que voy a leer yo, sí. Sí, hey. Sí, seguro. Pero bueno, ¿hay alguna saga especial que hayas leído en verano que digáis, ostras, esta fue una gozada de verano leyendo, atrapado? Pues... A mí, saga, ya te digo, las de Camila Läckberg, más que, o sea, recordar así. Porque yo con las sagas, no sé si os pasa, bueno, a mí, cuando leo una saga, quiero uno, luego pausa, luego otro, luego pausa. Y me ha pasado solo con una saga ahora hace poco de una autora, Susana Hernández, que no podía dejar la saga, que eran 3 libros, pero no, fue en invierno, o sea que no cuenta. Y en verano no, lo que sí que me pasó hace un par de veranos es que fui a la biblioteca de Mataró y saqué un libro que se llamaba Policías, y así de la editorial clandestina, se llama editorialclandestina.cat, y dije, bueno, va. Y empecé a descubrir esa editorial gracias a ese libro durante el verano. Lo devoré, ese y muchos más de la misma editorial, pero no son saga, o sea, son libros sueltos. Pero me ayudó, ya que estaba en Mataró y pude coger todos estos libros, pues aproveché. ¿Tú la harías una? Pues yo es que no recuerdo así. Como no guardo recuerdos de maratonear sagas de pequeña, que es cuando seguro que lo hacía. También es que tengo muy mala memoria, entonces toda mi memoria está en el registro de Goodreads, que era lo que estaba buscando ahora, a ver si encuentro por ahí alguna saga que haya maratoneado, que de repente esté todo en el mismo año, pero es que lo primero que tengo es de 2013 y ahí ya llevaba unos años en la universidad, así que pequeña no era. ¿En serio? ¿Ya tenías tetas y todo a esa edad? Yo pensaba que eras mucho más jovencita. Oh, no, yo aquí, esto es pura fachada, por dentro hay una señora de 80 vale. años. Ah, vale. Eso filtro es todo. Sí. Yo, por ejemplo, tuve un verano o dos que me dio muy fuerte y luego, cuando me paré a luego analizarlos, dije, por Dios. Todas las sagas de estas que salieron, primero, pues, toda la saga Sin Sajo, toda la saga El Correo del Laberinto. Sí. Toda la saga Convergente, Divergente. Te dio por las distopías. Sí, me dio por las distopías muy fuerte. Me enfadaba mucho luego porque había veces que veías cómo se intentaba estirar el chicle y dices que si esto no querías que se fuera una saga, que no sabes ni cómo cerrarlo. Pero bueno. Pero sí tuve una época en la que me di fuerte por ahí. Yo os digo, a mí me pide eso. Igual puede ser. No sé dónde, por dónde habéis estado vosotros en verano y dónde sí. No, no, había una tradición que era en Semana Grande, solían poner cine en la playa. Ajá. Y es una pantalla gigante y tú te sentabas en la playa a ver el cine a la noche. Ah, qué guay. Y era una gozada, hace muchos años ya que no se hace, pero era una gozada. ¿En Mataró se hace normalmente durante las fiestas mayores? Hay película en la playa. En Donosti también. Y lo que me gustaría conocer es a la persona que se le ocurrió la genial idea de poner la película Terror bajo la arena en una playa. Sí, sí, porque era una película, además era malísima, era serie B, pero bueno, serie Z casi. Pero era malísima, que iban por la playa y así, y había una serie de bichos que cogían a la gente y la metían en la arena. Y entonces eso verla en la playa, pues le da otro aspecto a ver ese tipo de películas. Sí, es como, otra vez me acuerdo que también puse un tiburón y dices, mira, pues es curioso también ver ese tipo de películas ahí. Pero sí, eso es lo mismo que en el cine también, que a veces, o series que te apetece pues un poco desconectar y lo más gamberro. Pero yo, por ejemplo, sí recuerdo mucho y disfrutaba muchísimo en verano leer a Pratchett. A mí Pratchett era una gozada en verano. Era esa parte de divertida, de desconexión total, de meterse en sus mundos y partirte de risa. Y la verdad es que Pratchett también me acompañó bastantes veranos. Lo tuvimos aquí a Maimé. Pues yo tenía previsto este verano algún libro de Pratchett. Pues es muy, muy bueno. O sea, son muy divertidos. Y es como siempre, pues claro, de tantos libros, pues habrá alguno que te gustarán más, otros menos. O sea, es como son ¿te acuerdas que hicimos el grupitos? El programa ese con Carla. Sí. Y le dije más o menos lo que me gustaba y me aconsejó un libro. Y ahora ya lo tengo y digo, este verano quiero leerme, el Guardias. Ah, Guardias, maravilloso. Para mí es uno de los mejores de Pratchett. Me dijo, empieza por aquí. Y yo, vale, pues ahora lo tengo. Sí, la verdad yo estoy aquí haciendo arqueología y hay una serie que sí que he visto que me la leí en el verano de 2014, así del tirón, que son los, también distopía, hablando de distopías, los de Taher y Mafi, de Destrózame, Reconstrúyeme, no me acuerdo ya de los títulos, porque son todos así. En inglés, Shatter Me, la saga de Shatter Me, me leí los tres primeros, al parecer, en verano. Y yo creo que también, más o menos por esos años, en verano me leía unos libros que me daban mucha vibra así de verano, medio buen rollera, medio mamarracha. Que era las crónicas del druida de hierro, no sé si os suena. No. En español la verdad es que solamente se publicaron los dos primeros libros y creo que era una saga de 9. Y yo debí de llegar creo que hasta el séptimo o algo así, porque al final se me hacía muy larga. Y es que era un druida de 2000 años que vivía en su tienda de hippie, que les hacía tés a los yayos y se llamaban Revitaliza Té y cosas así. Y tenía un perro parlante, Oberón, al que le gustaban mucho las caniches y siempre le estaba todo el rato diciendo: pero vas a buscarme una novia, vas a buscarme una caniche para mí. Y no sé, creo que también los leía en verano porque tenían como esa vibra un poco mamarracha. Medio tenía lo que ahora intento buscar más en verano, que es mamarracho o enrollero y a la vez saga. No, pues la verdad es que sí. Y unido a eso, sí os quería preguntar, ¿y cómo lleváis el calor para leer? Porque yo no puedo. O sea, mi cerebro se va derritiendo poco a poco con el calor. Tú ahí no tienes calor de verdad. Ya, pero tú no sabes lo que es el calor, Aritz. Ya, por eso mismo lo estoy diciendo. Si yo aquí, ya cuando hay... Estás en los mundos de Pachi, que ni te enteras. ¿Qué es el calor? A veces hace calor, ¿eh? Aquí, además, en la zona de montaña que estoy yo, cuando casca fuerte. Es verdad que no es lo mismo que el Mediterráneo o que Zaragoza, que me suele tocar en verano cuando somos acercarnos a la zona Salou, así luego a la vuelta, es como paras en Zaragoza y es como, por Dios, ¿qué es esto? Mátame. Ven a Florencia a partir de junio. Es que hay algo que me fascina de toda la zona del Mediterráneo, que claro, aquí es completamente diferente, que es que llueva y después de llover haga más calor. Sí. Eso no, en mi cerebro no, eso no pasó. No a mí. Sí, cuando fuimos una vez a PortAventura fue como, empezó a llover, nos resguardamos, vamos a bien, ahora refrescar a salir, más calor, perdón. ¿Por qué? Si porque se libera todo el calor acumulado en el suelo. Y sube. Qué horror. No sé, yo reconozco que cuando hace mucho calor me cuesta concentrarme para leer. Vosotras estáis acostumbradas, ¿no? Sí, al final no es una cosa que moleste mucho. Yo creo que lo paso peor si acaso con el calor húmedo. O sea, el calor seco de eso, lo que sería Toledo, Madrid, Zaragoza. Es de que notas que se te está saliendo el alma por los poros. Ok, sí. Todo bien. Pero se aguanta. O sea, sí, perfectamente aguantable, pero el calor húmedo de cuando vas a la playa, que tú te has metido al agua, te has duchado y sales y vuelves a estar mojado, a mí eso me quita años de vida. Pero eso es porque os bañáis en sopa, digo, en el Mediterráneo, y entonces ahí ¿qué pasa? Sí. Eso no refresca. Yo es algo que no mete en la cabeza. O sea, aquí, cuando te bañas, es para refrescarte y te metes en el agua que está fría. Y te refrescas, coño. Te refrescas y ya está. Luego, igual, al cabo de un rato vuelves a. A ver, tampoco está tan fría, ¿eh? Eso sí, una vez hicimos que con el grupo de baile. Una locura estas que hicimos de a que no hay huevos. Ya sabes, nos juntas a 30 vascos. ¡Hombre! Que van a bailar a Escocia y decimos, ¿qué hacemos? Pues bañarnos en el Mar del Norte. Con un par. Pues nos bañamos. Y hacía un frío, eso sí que era frío. Pero aquí es verdad que te refresca y por lo menos dices, mira, por lo menos me meto un rato en el agua, estoy a gusto, refresco, luego salgo, luego al cabo de un rato vuelvo a entrar. Y por lo menos estás fresco, pero es que ahí es imposible. Y luego te vas al hospital a pasar la pulmonía. Ay, exagerado. Yo recuerdo una vez que estábamos en el País Vasco, estábamos con Stefano, vamos a la playa y tal, fuimos a la playa y, joder, qué frío, ¿no? Y toda la gente allí tapada con las toallas y tal, con un viento. A la galerna. Y llegan una familia de vascos. Se desnudan, se tiran al agua, están tranquilos, se ponen a jugar en la arena y nosotros allí congeladísimos. Y me dice, ¿pero qué son estos? Y yo, son vascos. ¿Ya? Bueno, y aunque no sean vascos, yo me acuerdo un verano de estos de cría, de estar en la piscina con mi librito, pero esta vez no me dejaron estar con mi librito porque vinieron unos primos de la montaña. Y hizo el peor día de piscina que te puedas imaginar. De estos que de repente baja la temperatura de golpe porque viene la tormenta, había llovido, estaba el agua helada, que no se metía nadie, todo el mundo miraba el agua desde fuera. Y de repente llegan mis primos, se tiran al agua, empiezan a chapotear, felices de la vida. Y yo, ¿pero qué hacéis? Está helada. Esta está buenísima, buenísima. Y ya cuando subí a Benasque un año y me metí en la piscina de Benasque en verano, supe lo que querían decir, con que estaba buenísimo. Bueno, claro, es que refresca mucho y el agua no se calienta tanto. Yo estuve 10 minutos haciendo largos y no entraba en calor. Me tuve que salir porque digo, si no me voy a morir. Bueno, y hemos hablado de lecturas. No sé si hay algo más. Yo quería hablar de mi lectura de este verano. Ah, sí, el ligerito. Madre de Dios. ¿Qué es ligerito, esto? Sí. Esto es César el Hombroso. Eso es el Uomo Delincuente, ¿vale? Este señor saca este libro, que además está actualizado y tal, pero saca un libro hablando sobre las características de la fisionomía de la gente que están como destinados a delinquir, ¿no? Los que, depende de la cara que tengas, pues estás destinado a delinquir. O sea, si tienes, yo qué sé, tú, Aritz, debes ser un criminal que no veas, y en cambio Laura, pues con esta cara tan, ¿no?, con los pómulos así y tal, pues eres, bueno, una princesa, no sé, Disney, sí, de hadas. Sí, sí. Y entonces, no, me lo estoy leyendo más que nada porque me leí lo he dejado para el verano, ¿eh? Pero me lo estaba mirando un poco porque me leí un libro, os hablé de Pardo Bazán, sí. ¿Os acordáis? Que hablabais y mucha gente habla de las cosas que dice este señor, pero nadie se lee el libro. Entonces, no solo dice esto de que la gente tiene, depende de la cara, depende si es criminal o no es criminal. Sí que habla mucho que no depende de la sociedad, sino de la genética, ¿no? Pero a veces se habla de a veces dicen cosas que ha dicho este señor y en realidad no las ha dicho diferente, sin contexto. Y he dicho, este verano me voy a, pero no sé si me voy a poder aprender mucho sobre los criminales o no. Bueno, puedo ir buscando caras a ver si salen fotos. No salen ni fotos. Qué cara. Para los que no estéis viendo el directo y escuchéis el podcast, que sepáis que no es precisamente un libro de bolsillo lo que está enseñando Montse. No. Es un ladrillaco de todos. Es un ladrillo que tiene, sí, tiene, espera, ¿ves? 2000, ah, sí, sí, salen las fotos. 2300 páginas, más o menos. Vale. Ligerito. Vale, y salen las fotos de... Salen las fotos del padre y del hijo. Y dice, el padre era así, el hijo también. Entonces el hijo, pues, fue criminal también. Porque tenía estos pómulos levantados, estas cejas juntas y estas cosas que... Y el pelo así, que hace que sea un criminal. Está bien. Mira, y tú eras la que decías que no había que llevar con niños a la playa y llevas un libro de 2000 y pico páginas. Tú no eres optimista, tú eres ya, vamos, otro grado. Entonces, cuando estás tomando el sol y necesitas, ¿no?, para apoyar la cabeza. Pero sí quería preguntaros la otra vertiente que tenemos aquí siempre en el podcast, que es la escritura. ¿Cómo lleváis a escribir en verano? Fatal. Ah, que no os oye nadie. Fatal, porque además normalmente el verano lo paso todo en Mataró. Entonces en Mataró tengo a mucha gente, a muchos amigos, quiero ver a mucha gente, quiero hacer muchas cosas y nunca encuentro el momento y procrastino totalmente. Y tampoco encuentro mi rinconcito. Entonces cuando estoy en mi casa, ahora estos días llevo ya un par de meses que no consigo escribir mucho, ¿no? Pero cuando estoy en mi casa tengo mi rinconcito con mis fichas, con mis libros, con ideas y tal. Y cuando estoy allí estoy como sola ante el peligro. Y a la que me pongo, pues me sale, oye, que ha llamado no sé quién, que si sales no sé dónde, vale. Y lo dejo y no escribo. Yo la verdad es que como no tengo todo el verano así libre, son meses normales, lo único que a lo mejor el trabajo nutricional es más caótico. Porque tienes a gente que sigue trabajando, gente que se va de vacaciones, proyectos que se quedan así un poco más descolgados. Es un momento un poco caótico, entonces yo creo que escribo igual que el resto del año, salvo la semana o dos que tenga de vacaciones, que al final no, obviamente no escribo porque me voy. Es muy parecido al resto del año. Es que no escribir creo que necesita rutina. Es que escribir necesita rutina. Sí, sí, estoy de acuerdo. Y como a mí no me cambia la rutina, o sea, la gente, cuando eres estudiante o cuando estás en el mundo profesional de la enseñanza, que sí que tienes esos meses como más vacíos, entiendo que te cambie muchísimo la rutina. Pero el resto de los mortales, que al final pues sigue el trabajo, lo único que haces es poner más cara de asco cuando otros están de vacaciones. Dices, ah, mira, este se ha ido no sé dónde de viaje. Y me cago en sus muertos. Y el último ríe mejor. Sí. Yo por ejemplo, sí he descubierto, sobre todo ¿y tú, Aritz? Desde que tengo niños, que escribir es muy complicado. Porque claro, está todo el rato en casa. No hay cole, no hay nada, entonces es como imposible. Pero sí, me pasa algo curioso, que en verano es cuando más pienso sobre lo que estoy escribiendo. Y últimamente cada vez me doy más cuenta que me funciona mucho el pensar mucho sobre lo que estoy escribiendo. Antes pensaba que era simplemente eso, montar la estructura, ponerme. Y ahora me doy cuenta que cuanto más pienso, yo, porque en mi vida al final no paro quieto, entonces suele ser raro cuando tengo un rato largo de estar sentado en el ordenador, me paso mucho rato pensando en lo que quiero escribir. Y con todo lo que he pensado, luego es más fácil luego escribirlo. Entonces, no escribo físicamente, no escribo tantas palabras, pero sí trabajo mucho sobre lo que estoy escribiendo. Estás trabajando ahí en segundo plano. Sí, por eso. Y estás, pues, yo qué sé, pues estás tranquilamente y estás dando vueltas a la idea o un hueco que tienes por ahí, que no sé cómo solventarlo y así. Y luego igual, ratito tengo muy poco. Si me tengo que apuntar las cosas, pues no se me va la cabeza y se me olvida. Pero sí que le doy muchas vueltas y últimamente me pasa mucho eso. Como esta época, por ejemplo, que he estado a tope de trabajo, entre los niños y todo, y la casa, y mil cosas que hay que hacer, esta cosa de ser adulto. Por ejemplo, el relato que ha leído Monse, lo pensé muchísimo y luego no me costó nada escribirlo. Me costó mucho escribirlo y luego darle, pulirlo un poquito, darle el tono que quería, pero lo que quería contar y todo lo que quería y lo que aparecía en el relato me costó un par de sentadas, un par de días escribirlo, vamos a decir, el cuerpo entero del relato. Y todo eso es porque qué antes... ¡Qué asco quedas! No, pero a ver, pero es que lo de siempre dices, claro, ¿lo he escrito en 2 días? No, lo he escrito en un montón de días. Lo que pasa que la parte de escritura física sí fueron esos 2 días, más luego, ya te digo, pulirlo, luego sí tardé bastante más en pulirlo. Pero, claro, antes había pensado, dado 1000 vueltas. En mi cabeza le había escrito 37 veces el relato. Le había, esto no funciona, voy a darle una vuelta. Y esto no, esto sí, lo divido aquí, empiezo a contar por aquí, no, empiezo a contar por este lado. No, esta historia, no. Entonces, al final, lo he escrito 37 veces, pero en mi cabeza. Y cuando ya, en mi cabeza ya, la estructura ya tenía sentido, ya, entonces me puse a escribirlo. Y veo que eso me funciona. Lo que pasa es que, claro, el proceso es lento. Yo creo que eso también me iba a mí muy bien. Cuando tenía que coger el tren para ir a trabajar y luego tenía como 15, 20 minutos andando, ese rato que hacía andando con musiquita, si pensaba en una escena... Y la repensaba muchas veces, luego a la hora de ponerme a escribirla salía mucho más fácil porque ya estaba como súper vivida y la visualizas mucho más claro, sabes lo que quieres contar. Sí, no solamente lo que quieres contar, sino todo lo que es... O sea, lo vas escribiendo en la cabeza y vas viendo los fallos que tiene. y vas viendo, mira, aquí es que si quiero contar esto me voy a alargar mucho y va a perder el ritmo. Mira, pues quito esta parte, pongo esta. Entonces, en tu cabeza ya vas montando la historia. Y una vez que has terminado de montarla, luego escribirla. Claro, eso también funciona con relato. En novela me puedo volver loco. Si tengo que hacer todo eso por cada capítulo, pues puedo pasarme 7 años para escribir. Pero para relato, por ejemplo, me funciona mucho. Y ahora, por ejemplo, con lo que estoy trabajando, me pasa mucho eso. Le he dado no sé cuántas vueltas al relato desde hace ya un par de meses, porque es un relato que llevo hace tiempo. Y sí, he visto eso. He visto que de repente, como que las piezas encajan en la cabeza y dices, mira, pues si lo miro desde este lado, pues igual sí. Es lo que me pasó en la segunda persona. Dije, mira, si lo empiezo a contar en segunda persona, yo creo que funciona mejor. Lo fui montando en mi cabeza en segunda persona, vi que lo que quería contar se contaba mejor así y dije, pues, para adelante. Y ahora estoy en el proceso de escribirlo. Claro, antes he tenido, pues eso, unos cuantos borradores del relato, pero en mi cabeza. En vez de tenerlos en papel, los tengo en la cabeza. Así tengo la cabeza que tengo también. También es un privilegio tener cabeza grande, que al final entran muchos relatos. Y en verano, decías, Monse, que no tienes rincón allí en Mataró. No, no tengo rincón, no tengo mi espacio. Pero cuando estás en casa, o sea, cuando es verano, pero estás en casa, ¿sigues escribiendo en el mismo sitio? Hay mucha gente que luego pues llega el verano y pues, yo qué sé, pues sale a una terracita a escribir, o en el balcón, o yo qué sé. Cuando estoy en mi casa, me quedo aquí porque se está, en esta habitación se está súper fresco. Bueno, claro, es la parte más muros, fresca de la casa. Claro, tienes muros. Claro, yo tengo el casoplón. Claro, claro. Los que vivís en castillo, eso es lo que tiene. Entonces, si salgo al jardín, es que me puedo morir. Primero que me van a matar los mosquitos y me van a contaminar de todo. Y luego que puedo morir de calor antes de llegar al final del jardín y debajo del toldo. ¿Laura? ¿El qué? No, si sigues escribiendo en el mismo sitio, sí. O en verano cambias sí, de... Sí, yo normalmente o escribo en mi oficina como siempre, o ahora que he descubierto que me sirve mucho para purificarme, hacer cosas más, digamos, sencillas y autoindulgentes, si las hago en el Drive, yo me puedo sentar en cualquier sitio y estar con el móvil escribiendo la novela. Eso sí que no puedo. En el móvil, no. Mira, cuando pica, te rasgas. Sí, pero es que con mi dedazo yo, para escribir un capítulo me podía pasar 20 años. Yo, por ejemplo... Todo es ponerse. A mí me pasa, en cambio, lo contrario que decía Monse. Aquí es cuando puedes estar fuera. Porque claro, si estás en el balcón o estás en la terracilla o lo que sea en invierno, o te pelas de frío o te pones entero y es imposible escribir. Entonces, en verano, ayer una de las cosas que más me gusta es a la mañana, cuando no está despertado todavía nadie, sentarme en el balcón con el portátil, un café, y escribir ahí. Y es una gozada porque el ambiente está fresco, está tranquilo todavía, y es como mi ratito de escritura. Claro, supongo que ahí el frescor de la mañana dura más que aquí. Sí, claro, aquí el frescor de la mañana igual dura hasta las 11, 12. Pero... ¿Y el Murphy qué dura? Porque normalmente cuando te pones se despiertan todos. Ah, sí, claro, pues entonces toca pues imaginártelo. Y decir, pero estoy escribiendo en la cabeza. No, pero sí es verdad que a mí eso sí me funciona. Yo, por ejemplo, sí he descubierto cosas raras. Para los relatos me gusta mucho escribir en el portátil. En cambio, la novela la escribo en el ordenador. Una cosa rara. También puede ser porque la novela, que tiene mucho más trabajo y tiene mucho esto, pues tengo todos mis libros y todo lo relacionado con la mitología y todo eso lo tengo aquí alrededor. Entonces es mucho más fácil tirar. Y en cambio el portátil es como más... Lo voy trabajando en la cabeza y luego me siento un momento y lo empiezo a escribir. Pero sí, no sé por qué, me siento muy cómodo escribiendo los relatos en el portátil y la novela en el ordenador. Sí, es un poco raro. Sí, oye, cada uno tiene ahí sus cosas. Sí. Sus manitas. Sí. Y... Manitas. ¿Y habéis tenido algún momento...? Yo las necesito. ¿Qué te pasa, Monse? No, que estaba hablando de manías y digo, yo necesito, además de las fichas, que son así, necesito también hojas así de A3 para programar cuentos y cosas así, capítulos y tal. Para las novelas o eso, libretas. Y para los cuentos, hojas de estas A3. Tú dices ordenador, no sé qué, yo a mano. Y luego lo paso, pero primero tiene que estar bien a mano. Pero en A3, qué curioso, ¿no? Sí, porque así puedo hacer cosas como más, como árboles y cosas, ideas y brainstorming y estas cosas, como que tengo mucho más espacio. Y luego lo voy doblando, lo dejo así y voy poniendo las diferentes cosas. Sí, ahora tengo aquí una. Sí, son desplegables. Uy, ahora se ve. No, ahora se ve. Esta es solo un trozo de capítulo, ¿no? No, es que tengo una aquí que estaba yo trabajando, esa que también tendría que escribir y que no hay manera. Sí. Que me estoy... Vale, pues esa sí que tengo yo, esquemas. Si no me sale nada, es así. Dentro los esquemitas, con las flechitas, las cosas. Y luego detrás escribo. Si no me sale nada, se lo voy a dar a Alicia, sí. Tú guarda todo eso de cuando seas escritora famosa. Todo eso luego sí, para postres, sí, seguro. Así, eso bueno, una subasta, seguro. Hombre. Oye. Yo el verano siempre lo he unido a... Puede ser porque como vivo poco el calor, a esos días de calor terrible, ¿escribís igual, por ejemplo, una escena con una temperatura más o menos habitable y con calor? Pues... Eso pídeselo a Laura, que yo hace mucho que no escribo. ¿No me habéis escrito? Pues no lo sé, yo creo que igual. También te digo, si estoy dentro de casa y está el mecenas en casa, él va a poner el aire acondicionado antes de que yo llegue a tener calor, porque él tendrá calor antes. Claro, es que se me olvida que existe el aire acondicionado. Entonces, es que por estos lares no existe. Es probable que como está el aire acondicionado, me ponga la bata como en invierno. ¡Oy! Entonces escribo igual, con la bata hecha un burruño. ¿Sabéis que hay reguladores y que puedes poner la temperatura antes de que los pingüinos salgan a pasear? Sí, ¿no? El problema está en que hombres y mujeres yo creo que tienen una percepción de lo que es el frío y el calor distinto. Entonces, mi temperatura así de sentir calor está aquí y la suya aquí. Entonces llega muy alto, muy rápido a la suya, pone el aire acondicionado y yo soy o muy calurosa o muy friolera. Entonces, en cuanto noto un poquito de frescor del aire acondicionado, digo, mira estos pelos, se me está poniendo la chicha de pollo, me voy a poner la bata. Y ya digo, ¡ay, qué bien! Con la bata me dan muchas ganas de escribir como en invierno. ¿Qué te digo? O sea, aquí no existe el aire acondicionado, entonces, claro, no, eso no vivimos. Como mucho, baja la persiana para que no pegue el sol. Y ya está. Eso es todo nuestro sistema moderno. Aquí tampoco tenemos. O sea... En general, igual sí que hay casas que sí, pero como esta tiene unas paredes así de gordas, se está más frío dentro que fuera. Ah, claro, tienes un botijo. Claro. Por eso, sí. Como un botijo, tú lo has dicho. Yo, por ejemplo, sí suelo notar, y es que yo me pongo muy mal al hecho con el calor. Entonces ¿Te pones sirve... agresivo y matas personajes? Sí, bueno, también, eso es normal también. Pero sí que... Esa de mala leche hay veces que me sirve para escribir. O sea, cuando necesito escribir algo visceral, eso sí me pasa, por ejemplo, en verano. Porque es que yo me cabré mucho con el calor. Y entonces esa sensación de decir, tengo que soltarlo. Y eso me inspira. Entonces no me imagino escribiendo sobre paisajes bucólicos y así en verano. Me pide más un día de furia, día de sangre y escopetas y otra cosa. Y unido a eso, Claro, yo es algo que siempre suelo pensar. Por ejemplo, mi madre siempre me decía que le encantaba leer Camilla Läckberg en verano, porque ella también, igual que yo, con el calor, lo llevaba fatal. Y me decía, porque claro, empiezo a leer paisajes nevados, empiezo a ver países nórdicos, y como que me refresco. Y tengo la sensación de que, oye, eso a vosotras os pasa también en la escritura y en la lectura. Es verdad, Camilla Läckberg es fresquito. Sí, sí, por eso es de verano. Por eso, y mi madre siempre decía eso, siempre decía, es que claro, es que yo paso calor, lo que sea, y de repente me pongo a escribir y a leer, y miro esos paisajes nevados, pues eso, incomunicados por la nieve y no sé qué, y decía, ay, qué bien, qué fresquito. Yo creo que están los dos extremos, ¿no? Lo de leer cosas de invierno, que te apetece porque así te refresca mentalmente, y luego como las lecturas que son muy, muy de... que son de vacaciones o de playa o algo así. O porque hace nada, o sea, en el tren para ir a Madrid, me acabé el audiolibro de Book Lovers, de, ¿cómo se llama esta mujer? Emily Henry, creo, que dije, esto si lo hubiera leído en verano habría sido todavía más perfecto. Es la lectura perfecta para leerte en verano porque es de una agente editorial que se va con su hermana de vacaciones a un pueblecito de la novela favorita de la hermana. Y se van en verano, supongo, porque es la temporada baja del sector editorial, que es cuando aprovecha para irse porque no tiene demasiado trabajo que hacer y lo puede hacer pues trabajando a distancia. Entonces yo lo estaba leyendo y digo, es que es tal cual como si te fueras a un pueblo a pasar el verano. Y no sé, me dio mucho, mucho la vibra de lectura de verano. Tú y las editoriales pequeñas que van al Celsius y todo eso, que el verano es la época de poco trabajo. Como te escuche Mary, te casca. Bueno, sí, porque yo... Es al revés, creo yo, ¿no? Durante el verano la gente lee mucho más y a lo mejor hay más como más sí, iniciativas, más ferias. Sí, pero las ferias... O sea, salvo el Celsius, yo creo que las ferias acaban ya en junio. Luego ya tienes el Celsius. No. Y no suele haber novedades en julio y agosto. Ahora hay alguna más que sale en julio, pero normalmente son los meses en los que no salen novedades y se prepara. O sea, ahora en junio están las editoriales anunciando lo que sacarán en otoño. Sí, eso sí. Pero hay ferias criminales durante el verano. En Crashells y luego hay otras, bueno, en septiembre y tal. Sí, septiembre sí, ya es demasiado semana, tarde. En Gijón, la Semana Negra también está, justo que suele coincidir con el Celsius. También, sí. Y en cuanto a temática, ¿hay alguna temática que os llame más en verano? A mí me gusta romántica en verano, pero que no haya mucho fregamiento si no sudo. O sea, romántica, pero sutil. Sí, sin demasiada fricción, vaya. Con destape, pero sin fricción. Pues yo me acuerdo que antes aprovechaba el verano para leer géneros que no solía leer durante el año, que solían ser eso, un poco más thriller o histórica. Y ahora la verdad es que no. Que si me apetece, pues cualquiera de esos dos los leo en el momento del año que me apetezca. Y la verdad es que no discrimino nada. O sea, tocho, relatos, puede ser fantasía, puede ser ciencia ficción, puede ser histórica, puede ser cookie gore. Cookie gore. Yo, por ejemplo, lo que echen. Sí, yo hay mis veranos, se puede decir, pre-Celsius y post-Celsius. Porque antes del Celsius sí solía haber temáticas. Yo, por ejemplo, tuve esa época de distopías y de cosas así. Claro, el problema que hay es que cuando vas al Celsius, la maleta vuelve con unos cuantos libros. Y claro, eso es en julio. Con lo que ya tenemos lectura para verano. Y hay una cosa terrible, que cuanto más te metes en este mundillo, más autores conoces, más editoriales conoces, más editoras conoces, llegas a Celsius, conoces a todo el mundo, ay, pues esto, ha sacado el nuevo libro, pues habrá que comprarlo, esta editorial, pues habrá que comprarlo, y vuelves con un tocho así y dices, vale, pues ¿qué son las lecturas de verano? Pues normalmente lo que cojo en Celsius. Entonces, depende de lo que lleven al Celsius, pues son mis lecturas de verano. Claro, yo os iba a preguntar si en verano compráis más o menos libros o si soléis comprar libros en vacaciones, pero me había olvidado de que existe el Celsius y eso es un peligro. Terrible. Yo en verano, cuando iba a Mataró, antes me cargaba la maleta entera de libros, o sea, para luego llevármelos. Ahora ya directamente los cojo con el Kindle, ¿no? Directamente, sí. Ya no tengo que cargar. Y si alguno me gusta mucho, pues me lo compro en papel cuando voy a casa, eso sí. Sí, yo el tema es ese, claro, en el Celsius, como tienes un montón de autores ahí mismo, dices en papel para que te lo firmen y así, y es como, ya la hemos liado. Claro. Y además, siempre suelo hacer lo mismo. En verano es la época en la que yo también suelo descansar, como digo que descansamos en el podcast, también suelo descansar en mis canales y empiezo a preparar las cosas para la temporada siguiente. Entonces, claro, parece que no, pero del verano a noviembre no falta tanto. Y como en noviembre suelo hacer lo de la salud mental, este año ya veremos si será en noviembre, me da que igual habrá que adelantar a octubre. En noviembre igual va a estar un poco ocupado para meterme a temas así. Entonces, claro, pues igual vas por, sí. Sí, pues vas por editoriales, preguntas, libros que han sacado, relacionados, que hablen del tema, que y entonces ahí suelo coger unos cuantos. Entonces ahí suelo preparar trabajo para luego. Sí, a veces suelen ser lecturas intensas también por ese tema. Pero es verdad que el Celsius marca mucho. El Celsius, es imposible ir al Celsius y no llevarte libros. Nada. Solamente hay una manera. Y es, a mí, por ejemplo, me pasó estos dos últimos años, tres, que estoy yendo al 42. Claro, ahí iba en avión y vas con la mochilita. Y ahí no entra. No entran los libros y tengo que volver con la misma mochila. Entonces no puedo comprarlos. Y ya está. Es una buena excusa para como vas a Barcelona y tienes el Asigmes allí y dices, no puedo comprarme libros. Porque luego si encuentro a alguien en el 42 o lo que sea y aguantas la tentación. Pero con la lata de Celsius siempre voy en coche. Y soy yo solo o con un par de personas más o así. Dices, hay sitio de sobra para meter muchos libros en un coche. Sí, hasta que llenes el coche entero o tienes un rato. Demasiado. Y es lo que pasa. Y entonces, pues sí, es verdad que el Celsius ha cambiado todo. La visión de ese verano de biblioteca, yo la solía hacer antes mucho, biblioteca, a ver qué libros encuentro, cosas raras que encuentres por ahí, lecturas que normalmente no suelo leer. Ahora suele ser eso. Suele ser el Celsius y a partir del Celsius, pues ahí sí que ya las lecturas que cojo ahí. Y unido a eso, también quería preguntaros una cosa de cara al verano, que suele ser, al menos yo soy muy maniático para eso. Normalmente en invierno, para escribir, no voy a hacer como Ali de Bodar, que siempre se su té al lado, pero sí suelo tener pues un café o algo caliente. En verano no me pide lo mismo. ¿Qué bebéis mientras leéis o mientras escribís? Yo té, pero con hielo, que me gusta mucho, sobre todo el genmaicha con hielo está buenísimo. Y si no, una cerveza con limón. Yo el percadé helado, con mucho hielo. O sea, no sois como siempre suelen decir, ¿no? En el desierto se bebe té caliente. No. A mí lo he intentado, ¿eh? He intentado lo de en verano para esto bebe té caliente, dúchate con agua caliente para así luego sentirte refrescado. No. Que lo haga otro. Sí. Que lo haga otro. ¿Y tú, Aritz? ¿De chacolí? No, Chacolí imposible. Porque el Chacolí, porque el Chacolí tiene algo muy peligroso para mí, que me da muchísima sed. Ah. Esos vinos espumosos blancos a mí siempre me da mucha sed. Entonces bebes y tienes más sed todavía, y vuelves a beber. Y al final puedes acabar, vamos, con una corza que no veas. Entonces, no. Peligrosos. Sí. Yo es verdad, por ejemplo, una Radler o una con limón también. Pero sí hay algo que sí me suele gustar tomar caliente, que es el té. Por ejemplo, el té con hielo no me hace especial ilusión. Y a mí me gusta más el té caliente. Pues en lo de el té, cuando lo haces con hielo, también tienes que tener en cuenta que hay algunos, sobre todo si son oscuros, que no saben muy buenos cuando están fríos. Tienes que coger determinadas variedades. Por eso digo que el Genmaicha está buenísimo. Es que a mí el té que me gusta es el té potente. Me gusta el té con mucho sabor. Y entonces tienes que infusionarlo también con menos agua para que luego al añadirle los cubitos compenses con el otro agua, porque si no se te queda muy aguachirris. Entonces... Es muy complicado. Yo me sigo poniendo caliente y ya está. Más fácil. Pero sí, es verdad que... ¿Cómo te sigues poniendo caliente? Yo sigo poniendo caliente. Tú no saca, has dicho que... Saca esa frase de contexto. La cuchinota, a ver si vamos a sacar aquí. La cuchinota está aquí. Sí, mira, pues, yo, por ejemplo, erótica no me imagino escribiendo en verano. No, no me inspira para eso. Pero en cuanto a beber, por ejemplo, sí. Té y así, sí, caliente. También es verdad que, claro, yo si escribo primera hora, escribo última hora, es que aquí ya no hace calor. Normalmente, entonces, pues es como que apetece. Tío, esa sensación muy curiosa que pasa aquí, aunque de vez en cuando también tenemos olas de calor y eso, de salir cuando se pone el sol y, como suele decirte a la gente, y ponerte el jerseycito, que yo me lo pongo, pero la gente que suele venir aquí al norte, dices, pues hace falta una chaquetita o algo para las noches, es una gozada. O sea, poder salir y respirar sí, última hora, primera hora. Aquí eso no se estila. Sí, yo tengo una manía rara por respirar normalmente, entonces agradezco que se pueda respirar. Aquí cuando hace el calor de verano, pues a lo mejor son las 10, las 11 de la noche y sigues estando a 30 grados. Y unido a eso, ya para ir acabando, ¿algún libro que os acordéis que pueda tener temática o que ocurra durante el verano? Déjame que consulte mis registros. ¿Puedo decir el de Book Lovers? Que me lo acabo de leer, ese seguro. Y así, es que claro, cuando te metes en fantasía no suelen ser estacionales. O sea... Hay mucha novela romántica que sí que es así como de verano. Y no sé si habrá criminales que pasen ahí durante las vacaciones de verano cuando los niños se van de campamento. Yo voy a deciros una. ¿Cuál? Justo, sobre Dioses y Gula, de Numak. Es muy de verano. Si os gusta esto, porque es un slasher. ¿Mm? Un slasher auténtico. Como las películas de adolescentes o tardo adolescentes, ya jovencitos, en un campamento de verano. Y pasan cosas. Y pasan cosas sangrientas. Entonces yo creo que es una lectura muy apropiada para el verano. Sobre todo si tus hijos están en el campamento, también yo creo que tiene que inspirar mucho para los terrores nocturnos de qué tal estará mi hijo. Igual no es recomendable para entonces, pero bueno. Como mis hijos todavía no van a campamentos y cosas así, recomendable. Sobre todo eso, ya os digo, porque yo creo que une lo que para mí muchas veces suele ser el verano. Suele ser esa época en la que ves slashers, ves pues cine más entre comercial y más de pasar el rato y un lugar como un campamento. Yo creo que puede ser una buena lectura para eso. También voy a decir porque... Los libros que están como ambientados en el mar también me dan mucha vibra de verano, aunque no sea la estación propiamente dicha en verano cuando sucede. El lamento de la sirena creo que también se me hace como veraniego por Ese me eso. lo leí en verano, verdad, sí. Y el tono y todo eso también agradece verano. Y a ver si se me ocurre algo más mirando la lista que pueda decir esto de verano. No sé, es que claro, como al ser tanta fantasía no es demasiado veraniego. Mira, yo una saga que luego me he acordado que me leí en verano es La canción de hielo y de fuego. Ah. Y esa, cuando estamos en el norte, hace frío. Y cuando estás en Desembarco del Rey siempre dicen que hace muchísimo calor, que están ahí todos sudados y huele a revenido. Pues sí. Sí. Sí, hombre, lo bueno que tiene Canción de Hielo y Fuego es precisamente eso, que tienes todos los climas para que te agarres donde quiera. Dices, mira, pues en invierno me leo las partes que son en Desembarco del Rey y entro en calor, y en verano me dejo la parte de Jon Snow y ya está. Menos mal que tampoco tiene muchas partes. Pero es verdad que con lo que comentabas, es verdad que en la fantasía no se suele primar mucho por... Hay casos, pero por climas más extremos. Ya sea por mucho frío o por mucho calor. Suele tender más a una época más entretiempo, vamos a decir, ni frío ni calor. Tienen ahí la suerte de vivir en entretiempo. Y yo, por ejemplo, estoy pensando, no para esto, pero por ejemplo para series o película también, la del Rompenieves. No sé si la habéis visto. No. No. Es una serie que ocurre en un tren, el tren más largo del mundo, además te lo dicen siempre en la parte de la intro de la serie. Y es un mundo que se ha ido a tomar por saco, porque hay una gran glaciación y hay un tren que está recorriendo todo el mundo, dando vueltas, que tiene que estar en marcha y que son los únicos supervivientes de la humanidad, están en ese tren. Está bien, porque una de las primeras cosas que se ve es que una manera de que castigan a algún ladrón o a alguien así, que ha hecho algo en contra del tren, que luego hay muchas cosas más, abren con una especie de ventanita y le saca la mano fuera. Y entonces cuando la vuelve a meter dentro, pues es hielito puro. Y luego, con un mazo, la machaca. Muy agradable todo. Pero sí, oye, si tienes calor, pues paisajes tan helados y esa sensación de frío todo el rato fuera. Se me acaba de ocurrir una fantasía que sí que es de clima extremo, que es Neimheim. Ah, sí. Sí, sí. Que esa da fresquito. Sí, sí, además para verano también es chulo. Da fresquito para leerlo. Y bueno, ya está. Y esa que no me acuerdo. Este no me lo he leído, pero espero leérmelo un verano y que me dé fresquito. No sé si será este verano cuando lo haga. Monstruos del Norte. Es Marina. No me acuerdo de los apellidos, pero está publicado por Akane, lo tengo pendiente. Que los primeros capítulos que los subieron a la web eran fresquitos. Monstruos del Norte. No conozco. Si es de Akane. A ver, que estoy viendo aquí quién es. Porque no tenía pillo yo este. No me acuerdo de los apellidos de esta moza. Creo que era Marina. Marina Vivar Robles. Marina Vivar, sí. Es una saga, parece, ¿no? Sí, el segundo ya está y el tercero creo que lo estaba escribiendo. Sí, me gusta más porque es teatro de dioses, se llama. Sí, a ti te gustará porque la mitología que tiene. Además, Marina, sé que en TikTok tenía un canal y subía movidas de mitología de bichos españoles. Es que ya sabes que yo el tema de TikTok no. Eso me falta meterme otra. No. Yo tampoco. Somos de otra generación. La... Pero sí, en Monstruos del Norte. Os lo digo con todo mi amor, os paso este conocimiento y a claro ti, Aritz, yo creo que te. Sí, que no, te tiene buena pinta, ¿eh? Y además veo, el primero es eso, Monstruos del Norte, y el segundo, Demonios del Sur. Así que yo creo que sí, puede ser interesante. Habrá que echarle un ojo. Bueno, ya hemos aquí hablado del verano. Luego me lo cuentas tú, Aritz. Vale. Yo creo que va siendo hora de ir apagando, de ir cenando, de ese tipo de cosas. De ir a comer. De darle un abrazo a las dos compis que nos faltan hoy, uh-huh. a Rebeca y a Tati, que es lo que tiene esta época. Y eso, Monse, ya sabes, haz tu magia. Pues vamos. Los Mundos de Pachi ha patrocinado el programa de hoy. Solo me queda decirte que si te ha gustado nuestra charla sobre los libros para el veranito, lo compartas por Twitter, que yo sigo llamándole así, o por donde tú quieras. Y si no te ha gustado, pásaselo a tu peor enemigo. Si no tienes Twitch, puedes vernos en YouTube y poner pausa cuando Laura nos muestra la cubierta Cookie Gore con esqueletos de color rosa, de dónde viene la magia, o la portada de Limítrofes que nos enseña Ritz. Si lo tuyo es más de escuchar, porque esto originariamente era un podcast, habrás oído la historia de los primos de Laura. Puedes encontrarnos en cualquier plataforma de podcast, iVoox, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y todo lo que termine en podcast, o en nuestra web, lapalabraerrante.com. Para que podamos continuar creando y compartiendo contenido, escríbenos 5 palabras bonitas para que sepamos que estás, como dijo Aritz, y demuestra que nos escuchas o que nos ves. Dale directamente al me gusta en iVoox o escribe una opinión en Spotify o Apple Podcast, o síguenos en Instagram o en TikTok o en Twitch, o bien suscríbete con Prime, que a ti te sale gratis y a nosotras nos das una alegría. Perfecto. Solo recordar que nos quedan 2 capítulos para acabar la temporada. Así que... Y empezar el veranito. Empezará el verano. Nosotros marcamos el verano y ya está. El calendario no. Somos nosotros cuando acaba la temporada. Y sí deciros, ya os iremos anunciando, sí deciros que los 2 últimos capítulos va a haber invitadas en plural y mujeres. Muy interesantes, muy divertidas, y hasta ahí podemos leer. Vamos a crear un poco hype. Sí, vamos a crear un poco hype, así que vamos a acabar la temporada en todo lo alto. Hasta entonces, pues nada, nos despedimos. Un beso y hasta la siguiente. Chao. Adiós. Chao.